Secretaria de Juventud de la Municipalidad de Concordia, Sabrina Mazariche Parodi, que está con nosotros. Muchas veces charlamos con ella por actividades puntuales, pero hoy está en vivo, así que vamos a profundizar los temas. ¿Cómo estás, Sabrina? Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, a Mariana también. Uh-huh. No se había podido dar el año pasado, pero bueno, contentísima de poder estar acá en los estudios. Ahí está. Para nosotros también es un gustazo tenerte, Sabrina. Primero porque nos parece muy importante el área que te toca coordinar, delicada. También. Pero bueno, lo bueno con mucha actividad, ¿no? Intensa. Sí, sí, es una impronta, digamos, del intendente Enrique Cresto, que trabajamos en equipo con la Secretaría de Turismo, Cultura e Innovación, donde ahora se encuentra la Dirección de Juventud, ahora también esa impronta que le puso el intendente, y que con esto de trabajo en equipo y de muchísimas actividades para los jóvenes estamos trabajando. Venimos con una agenda de actividades con diferentes temas que toca la Secretaría, con el secretario Aldo Álvarez. Aparte, van de la mano, Sabrina, ¿no? Mirá, tenés deporte, tenés cultura, tenés... ¿O no? Exactamente, nos hace muchísimo más fácil la labor diaria poder gestionar con todas estas con estas áreas. Obviamente que también trabajamos con salud, con obras públicas, pero bueno, lo que nos toca y en la secretaría que estamos es fundamental. Como vos decías, Aldo también ahora tiene la secretaría de deportes, entonces estamos gestionando... no solo intercolegiales, se viene un interfacultades ahora en agosto, y obviamente enmarcándolo todo en esto que denominamos, y es un programa que estamos lanzando que se llama Agenda Joven. Que primero, acá voy a meter un paréntesis, está buena la agenda de cultural, deportiva, estas que armaron, que tenés las actividades hasta diciembre más o menos. Sí, sí, bueno, y esta idea que surgió de Aldo, de decirnos, bueno, vamos a enmarcar todas las políticas juveniles dentro de una agenda joven. Bien. Obviamente que toca diferentes aristas dentro de lo que nombrábamos cultura, innovación también, deportes, lo hacemos en coordinación con UDAPA. Entonces, bueno, también agregándole posteriormente algunas actividades con salud. Y esto todo fue presentado la semana pasada a la comisión de ECU, con quien venimos trabajando también desde febrero con el intendente Enrique Cresto. Y bueno, tuvimos una reunión de gabinete con el secretario Mauro García, con Leticia Poncenibio, presidenta de la Fundación CONACED. Y bueno, justamente lo que se charló en esa reunión es esto, es decir, bueno, vamos a traccionar todos juntos desde todas las áreas del municipio para aunar, digamos, todo lo que son políticas juveniles, que es lo importante, porque sabemos que desde el municipio se hacen un montón de cosas para los jóvenes, pero por ahí lo que buscamos es acá que se unen, digamos, todas las fuerzas, y en este caso es descentralizado. Vamos a salir a las escuelas, recorrer escuela por escuela. Teniendo en cuenta que vos lo tomaste con mucha intensidad a tu lugar, ¿cómo ves la recepción de los pibes? Porque que se habla alejado de la política, aparece el tema municipalidad, pero uno entiende que está bueno el Estado presente ahí como tal. ¿Cómo ves la recepción de los pibes? Sí, la recepción la verdad que es muy buena cuando se llevan proyectos. Claro, son concretos, creativos, eso está bueno. Sí, proyectos sólidos y que tienen que ver con la gestión. Obviamente todos los que formamos parte de la gestión o formamos parte del movimiento, en mi caso, hacemos política, entendemos que hacemos política todos los días. Pero en este caso desde la gestión y desde el trabajo en conjunto y desde la participación, lo que buscan, digamos, lo que yo puedo palpar, digamos, es que los jóvenes no quieren, digamos, que le hablen, entonces, sino que es mucha escucha. Seguro. A partir de la escucha y de esa reciprocidad es ver qué proponemos de parte del municipio. Y en eso, bueno, justamente viene todo este trabajo en equipo y en también en concordancia con todo lo que tiene que ver ECU, que es tan importante, digamos, como institución. Seguro. Entonces, bueno, con esas relaciones interinstitucionales, con las instituciones educativas, con las facultades, pero es fundamental eso, la escucha y la participación activa. Y Sabrina, y en eso de la escucha, aparecen demandas, obviamente. Sí. Uno cree que va por el tema laboral y todo. El otro día me interiorizaba en esto de la innovación. Había sido que dieron muchos recursos y salidas laborales a muchos pibes de Concordia. Me pareció, no lo sabía con profundidad, y me lo contó Aldo, me lo contó. ¿En dónde radican las demandas de los pibes? ¿no? Sí, bueno, empleo joven es uno de esos, ahí está. Uh-huh. De esas demandas. Uh-huh. Y en este caso se está trabajando muchísimo con la Dirección de Innovación, uh-huh. Que está dentro de la Secretaría de Aldo Álvarez, Pedro Con, su uh-huh. director, uh-huh. De la Economía del Conocimiento, uh-huh. todas las nuevas tecnologías que son fundamentales, que uh-huh. por ahí, para una, inclusive siendo joven, por uh-huh. ahí quedan medias alejadas, sí, sí, sí, sí, sí. Para los jóvenes de ahora, de 16, 17 años, pero que es importante abrirle la puerta uh-huh. a todas esas nuevas tecnologías que surgen un montón de nuevos trabajos uh-huh. y que, bueno, charlándolo con Pedro, nos comentaban un montón de propuestas, actividades bien. Que tienen, capacitaciones, uh-huh. así que, bueno, estamos traccionándolo en conjunto para que esas propuestas lleguen uh-huh. a los jóvenes y que obviamente conozcan y quieran realizar algunos uh-huh. de estos trabajos, digamos, del futuro que uh-huh. están más presentes y que nunca. Ya hay prueba de esto, porque ya hay pibes que están laburando, pibes que han cobrado su dinero y la verdad que está buenísimo y es articulado con áreas nacionales. Con esto también ha propuesto Enrique, ¿no? Esto de gestionar en el plano nacional, en el plano provincial, ¿está bueno o no? Sí, es fundamental. La atracción con la provincia y la nación, en ese caso que obviamente, digamos, nos abrió las puertas Enrique con la posición estratégica que tuvo en el ENOSA el año pasado y el anterior, desde el 2020. Entonces, obviamente, para el municipio es mucho más dinámico poder trabajar con la provincia y con la nación una vez que esas relaciones ya están entabladas. Uh-huh. Así que, obviamente, nos abrió muchísimas puertas. Estamos trabajando también desde la Dirección de Juventudes con la Subsecretaría de Juventudes de la provincia. Bien. Con Brenda Ulma. Eso es un desafío tuyo. Tienen que estar atento a programas, atento a proyectos que surgen ahí para después gestionarlo, ¿no? Tal cual, uh-huh. pero bueno, es fundamental eso porque obviamente nos uh-huh. nutre al municipio de un montón de iniciativas y propuestas. Uh-huh. Y bueno, como vos comentabas, esto de que Enrique haya estado en el ENOSA y todas las relaciones que han surgido uh-huh. y que obviamente conozcan a Concordia a nivel nacional. Muchos dicen que se abrían las puertas más rápido con Enrique allá, si no hay que sentarse en los pasillos y esperar, ¿eso es un dato importante o no? Sí, sí, sí, obviamente, una que yo que estoy hace poco en la gestión pública, sabe lo difícil que es que te conozcan, en ingresar en el ámbito público, entonces que Enrique haya tomado ese riesgo también de haber ido a ENOSA y obviamente haber gestionado un montón de obras para todas las provincias, independientemente del color político que haya estado de turno, fue importantísimo, digamos, para todos nosotros. Y en ese caso pudimos gestionar con Nación el año pasado un programa de seguridad ciudadana, en lo cual tenía que ver con bullying, un montón de temas de lo que hablábamos, de las demandas de las juventudes, de bullying, de resolución de conflictos. Así que bueno, estamos trabajando en esos dos niveles, con la provincia y con la nación, y que obviamente se hizo todo mucho más dinámico a partir de que Enrique haya estado allí en el Gabinete Nacional. Sabrina, te voy a meter en la complicada. Hay problemáticas también, sí. ¿no? El tema del consumo. Recién hablábamos afuera, no grabamos la nota afuera porque si no, ¿sabes qué? Pero hay conflictos ahí, sí. ¿no? Hay que trabajar, hay áreas del municipio que están laburando, gente amiga, bueno, fortalecimiento, le mando saludo a Gustavo Canova. ¿Es un temita o no? Sí, obviamente. No estamos ajenos y no decimos que digamos que eso no pasa porque sería esconder, digamos, todo abajo de la alfombra, sino que lo reconocemos y actuamos, digamos, a partir de eso, a partir de decir, bueno, estas son las problemáticas, consumos problemáticos, fundamentalmente. Es bravo ese tema. Lo estuvimos trabajando con Gustavo Cánova. Sabemos que él hace un trabajo, digamos, arduo. Y bueno, también estuvimos trabajando con un programa que vino desde Nación el año pasado, que estuvimos articulándolo con Mariana. Así que bueno, también obviamente en esto de Agenda Joven vamos a incluir un montón de temáticas que tienen que ver con consumos problemáticos, porque la otra vez hablando con Valentino, el presidente de ECU, y en esta ida y vuelta y de que qué se trataba la Agenda Joven y de qué temas interesaban, hay muchos temas de salud mental, bien, diversidad, de obviamente esto, lo que tiene que ver con el ambiente, con el empleo joven, que son importantes tenerlos sobre la mesa para ver cómo abordarlos y cómo trabajarlos y llevarlos al territorio, más que nada, que para que tenga impacto y generar más que nada ese esa posibilidad de que tengan los jóvenes de herramientas, herramientas para saber cómo abordarlo. Y esta articulación, vos ya lo dijiste, con lo que es el área de educación puntual, que es un resorte provincial, obviamente, pero ¿cómo está ese vínculo? Bueno, hoy estaba Fabián Vallejo en la dirección, pero te pregunto, en general, ¿cómo está este vínculo para bajarlo en las escuelas, para trabajar directamente ahí? Sí, es fundamental y hemos estado trabajando un montón con Fabián Vallejos, de director departamental de las escuelas, y esa atracción, digamos, y esa articulación entre el municipio y lo que es la dirección departamental, lo que es provincia, es necesaria para que todos estos programas lleguen a las escuelas y haya ese ida y vuelta. En este caso, Agenda Joven, que también fue una atracción ahí que se hizo con Cielo Petit, la doctora Cielo Petit, para que obtenga esta Agenda Joven el reconocimiento de interés educativo. Bien. Entonces, bien, obviamente con esas otras instancias de reconocimiento, podemos hacer este trabajo mucho más articulado con las escuelas, con los profesores, con los directivos, con los alumnos. Así que bueno, es fundamental esa relación. Te voy a hablar de algo sentimental, la fiesta del estudiante. Falta mucho, es en septiembre, pero requiere toda una organización. Están en contacto, lo dijiste vos, en comunicación directa con ECU. ¿Cómo empiezan a diagramar todo esto? Porque viste que después llega el tiempo y aparece alguna que otra polémica, porque hoy, bien. Sí, la primera reunión, digamos, lo digo porque es anecdótico, inclusive empezar a trabajar a fines de febrero fue la primera reunión. No, pero bien. Con Enrique. Con los galpones, hubo despedirte con los galpones. Sí, sí, sí. Entonces, la impronta este año es otra, los recibió Enrique, obviamente con todo el gabinete, para empezar a trabajar de forma temprana. Salió, lógicamente, este tema de los galpones, de la fiesta del estudiante, pero la impronta también este año es empezar a trabajar en un montón de actividades que sean por fuera de los galpones propiamente dicho. Entonces, bueno, se vienen trabajando en una serie de expos estudiantiles, que este domingo 28 es la segunda expo estudiantil que se da en la costanera, con ventas de insumos y demás para conseguir fondos. Sí, sí, recursos. Recursos, exacto. Que también tiene que ver con esa participación, digamos, autogestiva y activa de los jóvenes para ya sea las carrozas, escuelas que no tienen carrozas y que quieren juntar para otros fines. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, nos hablaba Valentino de la buena comunión que hay este año entre las promos, de que quieren participar muchas más escuelas que no han hecho carrozas. Así que, bueno, la verdad que tiene esa impronta también la comisión de este año de ECU, lo cual quiero felicitarlos, obviamente, de mi parte. Tenemos diálogo permanente con todos los chicos. Eso estamos... está bueno. Tener canales de comunicación abiertos siempre es importante, ¿no? Es importantísimo para el trabajo diario, para proyectar, que era también lo que Aldo les ha propuesto, es decir, proyectemos de acá a largo plazo, que no quedarnos, digamos, solamente en lo chiquito, sino que, bueno, obviamente en diferentes expos, en las elecciones estudiantiles de Reyes y Reinas que se están llevando a cabo, que estamos trabajando ahí articuladamente con la coordinación de eventos, con María Paz Bonelli. Y bueno, y en esa inmediatez, que como vos decís, que tiene que tener esa comunicación con los estudiantes, porque surgen un montón de cosas, han surgido... Sí, es muy movible. Exacto. La edad, somos todos revolucionarios esa edad, ¿no? Sí, sí. Es diferente. ¿Cómo? ¿Hay parámetros de edad en el área? ¿Por qué te pregunto esto? Porque uno mira y dice, hoy Concordia tiene una oferta importante. Universidades, instituciones terciarias. O sea que el estudiante de Concordia tiene chances hoy de excelente nivel aparte. ¿Hay parámetros? ¿Colaboran en esto? De decir, che, proyectemos el futuro de estos pibes. Sí, los parámetros, digamos, en términos de edad, serían lo que trabajamos nosotros, de 16 a 29 años. Ah, o sea que abarca esto. Sí, sí, abarca los últimos dos años de la secundaria y lo que se llama terciaria y... Brava te tocó, Sabrina, esa edad. Brava, Pablito, yo me acuerdo de vos, ¿eh? Es una edad brava, pero bueno, quienes pensamos de que la juventud no está perdida, que obviamente... No, potencialmente extraordinaria. Exacto, sí, obvio. Y para mí, como vos decías, es todo un desafío porque obviamente hay nuevos temas, nuevas cuestiones para abordar. Y en este sentido hemos estado trabajando también con presupuesto participativo, con los terciarios, para poder justamente llevar a cabo los proyectos que ellos propongan, con Laura Gervasi, la directora de presupuesto participativo. Y bueno, y en esto de reunir todas las áreas municipales que toquen los temas de la juventud y poder trabajarlos en conjunto y en equipo. También estamos trabajando en un Interfacultades que se va a dar en el mes de agosto en nuestra ciudad, que también es importantísimo porque viene... Tipo deportivo. Exacto, deportivo. Mezclar la parte también cultural, que trabajamos un montón, con cultura, con la parte de cultura emergente. Así que bueno, es un mix, digamos, de todos los temas que tenemos para tratar en la municipalidad y ponerlos al servicio o sobre la mesa para que se puedan articular diferentes acciones con los jóvenes, como decís, no solamente del secundario, sino también del claro, terciario universitario. El área que sale ahí, que muchas veces se encuentran con otro mundo. Y ahí te pego lo deportivo. ¿Cómo está la articulación con el tema? Si bien por ahí hay un área, Secretaría de Deporte, y aparte zonificada, bien ahí Aldo que separó lo que puede ser más federado, con lo más amateur, está bueno con personas que saben de esto, obviamente está Martín, bueno, está gente conocida ahí, pero las juventudes, ¿cómo están trabajando ahí? Porque viste que es un área de mucha contención social. De mucha contención social. El otro día tuvo el mono Krumflin acá, el rol que juegan los gimnasios boxeo con los pibes, que si no están ahí, viste que uno suspira y dice, puede estar en cualquier otro sector más complejo, más complicado, te diría o no. Sí, sí, yo la verdad que he sido toda mi vida deportista, he arrancado con el hockey y ahora estoy haciendo fútbol, y de ese paso por el hockey tengo una muy buena relación de amistad, te diría ya, con Blanca Castaño, que es la directora de deporte social actualmente, así que bueno, creo fervientemente que el deporte es, como decís, una fuente de contención y de inclusión también social. Sí, sí, sí. Yo juego en un club de barrio, en el Monseñor Roch, al fútbol femenino. Así que bueno, esa apuesta fuerte del municipio de también, digamos, poner foco en los diferentes temas y en poder articular en ese caso con Blanca, que es el deporte social, y con las escuelas. Bueno, estuvimos trabajando ahí en un proyecto en conjunto para presentarlo al CGE, que es un intercurso y un intercolegial a grandes rasgos. Que se va a realizar también en el mes de septiembre. Mucha actividad y también con esta proyección y bueno, más que nada es lo que nos impulsa, digamos, Aldo, que es esta proyección a largo plazo, ¿no? No quedarnos en el corto plazo, sino que trabajarlo con tiempo para que obviamente las cosas salgan mucho mejor. Me gustó una parte que dijiste, perdón, que tiene que ver con temáticas ambientales. Si uno quiere proponer cambios paradigmáticos, la educación o el sector joven es el ideal para estos cambios. Estoy viendo que los docentes están jugando un papel importante. ¿Notás este cambio de paradigma? Decir, che, hoy el ambiente nos va a pegar una patada, nos va a pasar factura, y empezamos a ver el cambio en los pibes. ¿Lo notás a eso, Sabrina? Sí, por eso te decía que por ahí no pensar que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Obviamente que una estudia mucho historia y por mi formación y demás, pero entender que hay muchas cuestiones que los jóvenes vienen con una cabeza, digamos, renovada. Ya sea de las cuestiones ambientales, como vos decías, como de cuestiones de diversidad, de cosas de que antes teníamos que tratarlas o charlarlas o no se entendían, y ahora vienen con totalmente otra cabeza. Se escondían muchas veces. Muchas veces ahora también. Así que bueno, que es importantísimo poner sobre la mesa estos temas para que no sean tabú, para en este caso de la diversidad o en esto, como vos decías, del ambiente, y empezarlos a trabajar desde chicos. En este caso de NUDAPA se está haciendo un gran trabajo también con las escuelas, así que bueno, esa dinámica de descentralización es fundamental, es fundamental ir al territorio descentralizadamente, llegar a todas las escuelas y con todas las propuestas, y en esto de educación ambiental que es tan importante. Te la voy a complicar, te voy a llevar al ámbito político y al ámbito político electoral, porque está buena también tener una visión tuya acá, ¿no? Hay un escenario electoral, obviamente va a haber elecciones, hay una franja importante que es lo de los jóvenes, justamente la franja que ella nombró, ya son votantes. ¿Hay alguna cuestión con esta? ¿Y por qué te iba a preguntar esto, Sabrina? Veo que hay algún alejamiento de algunos sectores jóvenes de lo que es la política. Nosotros éramos jóvenes, nos encantaba debatir con grupos de política, y a veces vemos, sé que hay núcleos que lo hacen y está bueno, pero hay núcleos que se han separado de esto, ¿no? Bueno, muchos hablan. Mirá la imagen, la irrupción de Milei tiene que ver con algunos sectores jóvenes. ¿Cómo estás analizando todo esto? O sea, primero, por formación, por participación, sabemos que estás al tanto de eso, te lo quiero preguntar. Sí. Bueno, ya sabemos, digamos, que Milei es una construcción, digamos, mediática y como tal es sumamente, digamos, conocido. Por ahí, para los jóvenes le pueden llamar un poco más la atención, pero así como peligroso, digamos. Seguro. Entonces, por ahí, disiento un poco en esta idea de que los jóvenes están con Milei, lo hablamos mucho con Juan Domingo, que es un, bueno, ya es amigo y que compartimos espacios de radio también en el Partido Justicialista. Sí, yo entiendo, la imagen está más inflada de lo que uno pensaba. Yo creo que cuando toman el peronismo mismo, le parece más seductor el peronismo que lo que puede ser Milei. Pero hay que atraerlo. No, obvio, pero también por eso iba que no creo que, digamos, decir los jóvenes están con Milei, porque también hay muchos otros espacios que tienen juventud, como la juventud peronista, la juventud radical. Pero obviamente hay una atracción periodística, mediática, que es muy importante y que entra por todos lados y que uno por ahí escucha ideas que a nosotros nos parecen descabelladas y que pueden llegar a ser atractivas, pero bueno, la idea también, que creo que siempre coincidimos en esto, de que la formación política o cívica, que es tan importante, digamos, para desmantelar, digamos, esos discursos de que por ahí son muy atractivos o que de primera mano pueden llegar a ser con mucha libertad y demás, y sabemos que son muy conservadores y que nos hacen volver para atrás en el tiempo. Escuchalo nomás y te vas a dar cuenta, ¿no? Exacto. Solo, cae por su propio peso, ¿no? Sí, y bueno, y también en contraposición con esto de las demandas que hablamos anteriormente, que tienen que ver con un montón de temas de que por ahí no si uno los pone a analizar no están alineados con Milei, pero obviamente que eso lo puede llegar a tener cierto atractivo, como en otros países lo ha tenido Donald Trump en ese momento, que obviamente la sí, el juego con redes sociales, el juego con dispositivos que se transformaron, pero es peligroso. Es peligroso, por eso te decía que es una construcción peligrosa para la sociedad, por lo menos lo que entendemos y lo que estamos del lado del Partido Justicialista, el peronismo, están las antípodas nuestras, pero bueno, obviamente que pensamos que no es lo que nos representa como sociedad. Obviamente hay ciertos jóvenes que estarán con él, como te digo, con la juventud radical, en la juventud peronista, pero bueno, obviamente se respetan las diferentes ideas, pero obviamente lo vemos con cierta peligrosidad de acá a futuro, con la implementación de las ideas, cuando habla de venta de órganos, cuando se habla de dolarización, y son cosas que sabemos que a nuestro país le ha hecho mucho daño. Así que bueno, creo que... aparte, la dolarización aplica hasta la mitad, y no es como sería. ¿Y cómo está? Recordemos, vos dijiste ahí, ¿no? La JP, institución que ha jugado un rol clave en la historia argentina. ¿Cómo está o cómo lo estás viendo? ¿Viste el rol del Partido Justicialista como tal y su rama importante que es la juventud, la JP? ¿Cómo estamos con eso? Sí, bueno, desde la juventud peronista estamos obviamente realizando, hay diferentes agrupaciones, sumamente amplia la juventud peronista, no podemos decir que hay una sola, sino que hay muchas, y bueno, de esa participación, digamos, que nutre al peronismo, y bueno, desde nuestra parte, que justo lo nombraba anteriormente, estamos haciendo una radio del Partido Justicialista, que bueno, que es muy importante que el presidente de nuestro partido, Juan Carlos Cresto, nos dé ese lugar a la juventud para poder, porque básicamente tener un micrófono es súper poderoso. Yo le comentaba a Mariana anteriormente que era mi primera entrevista en vivo esta, porque normalmente entrevistamos a otras personas. Claro, son ustedes los entrevistadores. Jugamos ahí a ese papel, con mucho respeto, obviamente, pero bueno, tener ese espacio de debate también, porque han sido, este es nuestro tercer año de radio, con un montón de compañeros, con Semilla Pérez, Rodri, es un equipo muy muy nutrido, y que estuvimos viajando por diferentes partes de la provincia también, y que esta realidad de nuestro partido abierto y participativo no se da en otros lugares de la provincia. Entonces, bueno, nos tomaban también como ejemplo por ahí, que somos tan autocríticos con nuestra ciudad. Concordia a veces criticada porque es un bastión, esto dalo por hecho, ¿no? Sí. Que ahora salgan, ¿no? Los índices obviamente que no nos gustan porque el índice que salió de la pobreza infantil, obviamente que nos sí. choca de frente, pero es, requiere un análisis mucho más profundo. Si vos lo querés usar intencionalmente, políticamente, tira Concordia, pero si no, la renga caería en Concordia, bueno. ¿no? Es una lectura... Sí, es un ejemplo, digamos, uh-huh. tan actual y que se dio este fin de semana y que fue, bueno, un recital, y lo estuvimos hablando uh-huh. antes del aire, que estuvimos haciendo una participación activa con diferentes mujeres de la gestión uh-huh. que se ocupan de violencia de género, yeah. que están ahí uh-huh. A primera, digamos, en el primer lugar de lucha, uh-huh. que es con Bernardita Saliñac, uh-huh. con Claudia Villalba, obviamente con toda la Secretaría de Salud, estuvimos uh-huh. con Gustavo Cánova, haciendo, digamos, un punto violeta, uh-huh. un punto de encuentro para con una agrupación de Buenos Aires que está se bueno, llama... Eso me gustó que me contó. Que con... se llama No Me Toques. Uh-huh. Entonces, bueno, por un rock sin violencia es, uh-huh. era el lema. Y bueno, la participación, como hablábamos, del municipio en una uh-huh. manera activa, en este caso que fue un éxito total uh-huh. el recital de la renga, y para que esos espacios también sean libres de violencia, que uh-huh. es tan importante. Uh-huh. Y a nivel nacional, mirás el peronismo, ¿no? Acá sabemos que hay nombres propios, hay imágenes fuertes, pero a nivel nacional, hace una lectura, porque viste que uno dice juventud y te aparece la cámpora, ¿no? Uh-huh. Pero si vos profundizás, para algunos sectores mala palabra. Para otros sectores es extraordinario lo que hacen, sí. un trabajo de formación, los campamentos en la cámpora, uh-huh. dice que son extraordinarios. Hacés un análisis, tenés preferencia, tenés una visión de la imagen de Cristina Kirchner. Hoy da la sensación que es la gran líder del justicialismo. ¿Cómo estás viendo todo eso, Sabrina? Sí, bueno. Me quedo Buenos con... análisis de Sabrina, hay que decirlo. Me quedo con esto último, uh-huh. que es la realidad, de decir Cristina es nuestra uh-huh. líder uh-huh. política. Es quien nos enamoró, por lo menos, a esta juventud uh-huh. Que de la cual formo parte, de estar, participar uh-huh. en la política, uh-huh. de esto que hablábamos, ¿no? De decir quién te conmueve uh-huh. y te llama a la participación activa. En este caso, para mí fue Néstor, obviamente, uh-huh. y Cristina. Néstor lo decía, este acto lo organizan los pibes, Y los largaba los pibes, muy jóvenes. ¿Te acordás, Pablito, que lo hablamos a eso? Sí. Terrible. Entonces, es fundamental el rol de Cristina como líder de uh-huh. nuestro espacio. Y bueno, sabemos que se viene ahora uh-huh. un 25 de mayo bastante... bastante movido, y estamos ahí a la expectativa también uh-huh. de lo que quienes creemos en Cristina, en la capacidad uh-huh. de mando, la capacidad de gestión que tiene, estamos, digamos, ahí a la espera uh-huh. de ver a ver qué sucede a nivel nacional. Sabemos que tenemos cuadros políticos que son muy, muy uh-huh. fuertes, uh-huh. Como Guado, Axel, uh-huh. Muchas mujeres, uh-huh. que bueno, está Lucía Cámpora, uh-huh. que la escucho mucho. La que está al frente del ANSES, terrible cuadrito, ¿no? Bueno. La Raberta, a mí me la vengo siguiendo ahí, aparte una historia muy particular, sí. ¿no? Pero cuadros que son relativamente jóvenes, que irrumpieron en la política uh-huh. activa siendo muy jóvenes. Te quiero preguntar, porque está bueno, hiciste en una parte, destacaste la juventud peronista, pero también la juventud radical, y está uh-huh. bueno esto. Y este análisis con la oposición enfrente, ¿no? Que se habla, ¿no? De una fuerza que endeudó el país, de una imagen fuerte que viene a Entre Ríos como la de Rogelio Frigerio. ¿Hacés un análisis de eso? Porque vos te transformás en una referente de la juventud, obviamente, indefectiblemente, por el programa, pero por tu rol de coordinadora del área de la juventud. ¿Qué análisis haces de todo eso? Sí, bueno, es obviamente complejo el análisis, digamos, sabiendo de que en Entre Ríos se va a presentar a gobernador o a precandidato a gobernador una persona que es porteña, digamos, a quienes estamos de este lado del peronismo no lo podemos entender cómo se ha hecho tan fuerte, que ha formado parte también del gobierno anterior, que nos ha endeudado y que por ahí... quieren vendernos que son nuevos, buenos, uh-huh. y vienen con otra cara y todo lo demás. Pero bueno, como hablaba anteriormente, hay que desmantelar por ahí esos discursos uh-huh. de todo bueno y de globos y demás, y de ver que son más de lo mismo uh-huh. y que nos han hecho mucho daño uh-huh. a nuestro país y a nuestra provincia uh-huh. en particular. Así que bueno, obviamente... es dable de que se presente, respetamos, como te digo, las diferentes opiniones, Pero es fundamental esto de decir no comernos, digamos, ese hablando mal y pronto, uh-huh. ese discurso, sino que desmantelarlo, ver lo que hay detrás, ver los intereses que tienen, porque uh-huh. Si es alguien que vivió toda la vida en Buenos Aires, ¿por qué uh-huh. quiere venir a nuestra provincia? Uh-huh. Que no tiene territorio, que uh-huh. no conoce cuáles son nuestros barrios. Uh-huh. Así que bueno, ese es el panorama, digamos, del radicalismo, del PRO, que al fin y al cabo uno tiene por ahí una mirada crítica porque han sido muy funcionales a lo que es la derecha. Así y que, hay sectores de poder ahí. Por eso. No olvidemos que Sabrina habló de Cristina, que a Cristina le gatillaron un arma a metros de la cabeza, ¿no? Son sectores de mucho poder peligrosísimo. Sí, y que también juegan ese papel fundamental con el Poder Judicial. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando todo se junta, digamos, los sectores de poder, uh-huh. los medios de comunicación, el Poder Judicial, se hace una fuerza, digamos, que es muy muy difícil de, uh-huh. de frenar. Entonces, como vos decís, tuvimos el desagrado, digamos, uh-huh. de vivir el intento de, uh-huh. de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, y es como que si no pasa nada, uh-huh. Para algunos sectores. Uh-huh. Entonces, es preocupante en ese caso con la liviandad que hablan. Ayer lo estaba escuchando a Larreta, cómo uh-huh. se separaba por ahí de su función en el PAMI, uh-huh. del suicidio. Cuando fue al oro, ¿no? Exacto. Dijo, no, nosotros lo agarramos al derete. Sí, fue esa misma, uh-huh. ese mismo extracto. Uh-huh. Entonces, por ahí uno no puede entender cómo tienen ese descaro, ¿no? Uh-huh. De hablar de algo tan importante y de no hacerse cargo también, uh-huh. porque es salir por la tangente, uh-huh. es terminar con esas frases que dicen mucho pero no dicen nada. Uh-huh. Entonces, bueno, que es más de lo mismo, que han estado, digamos, gobernando y que también vienen con fórmulas de hacer cosas uh-huh. bien cuando han tenido la posibilidad y no las han hecho, uh-huh. Que nos han endeudado y como esto que hablábamos de la juventud, vamos a tener una deuda por uh-huh. mucho más años de lo que... Van a pagar la deuda, ¿eh? Uh-huh. Pues yo la veo a mi hija, 9 años, tiene, va a estar pagando deuda ¿sí? con sus impuestos. Sabrina, desafíos, ¿no? Recordemos uh-huh. que la gestión de Enrique... Y lo que es, sus funcionarios como vos uh-huh. van hasta diciembre. ¿Te propones algún desafío de acá, este último? Obviamente, y esperemos que pueda seguir uh-huh. y que siga con la intensidad que le metes al área uh-huh. joven. ¿Pero te planteas desafío para este tramo? Básicamente es gestión. Gestión y gestión, que es lo que impulsa a Enrique y quienes tenemos la posibilidad de trabajar con él. Es una persona que está 24/7 trabajando, así que te motiva, digamos, a seguir y a estar y a participar, porque bueno, dentro de, como también hablamos, dentro de los políticos también es joven, entonces es fundamental verlo como referente y su capacidad de gestión para poder, digamos, impulsar de nuestros lugares lo que nos toca. Entonces, obviamente... De mi parte, estar agradecida por el lugar que me han dado, tanto él, el año pasado hemos trabajado muchísimo con Leticia, venimos trabajando este año, así que bueno, que es fundamental también jerarquizar a la juventud, en este caso también cuando por ahí mucha gente dice que necesitan caras nuevas y demás, yo no vengo de una familia política, así que creo que también en ese sentido es sumamente importante que tenga este rol en la actualidad y que bueno, que eso es la oportunidad que me ha dado Enrique, en este caso con Aldo, que estoy trabajando este año. Así que bueno, es seguir trabajando, gestionando, como te decía, todas estas propuestas, ideas, es a partir del trabajo en equipo que propone Enrique y que está constantemente atrás de todos estos trabajos para que se puedan realizar. No deja, digamos, nada libre albedrío, está sumamente implicado y concentrado en toda la gestión local, como en su momento lo ha estado en el Enosa para traer obras que nos beneficien a todos los concordienses, que eso es una realidad. Sí, histórico el escenario. Histórico. ¿No? Entonces, bueno, seguir trabajando, el desafío es estar a la altura. Cuando yo lo veo a Enrique trabajando, a Aldo, con todos un montón de compromiso, es estar a la altura, seguir trabajando y obviamente que las políticas públicas, digamos, el mayor desafío es que lleguen al territorio. Perfecto, a la gente, ¿no? A la gente y a los jóvenes en este caso. Ahí está, porque el escenario va a seguir siendo intenso. Hoy por hoy, Enrique es precandidato, ¿no? Entonces vos decís, hay un escenario de gestión, hay un escenario de campaña, se va a poner movido esto, ¿eh? Sí, es un precandidato que, bueno, obviamente no tengo que decirlo yo, pero es un precandidato con amplia experiencia política, con territorio, que ha traído obras históricas para nuestra ciudad y para todo Entre Ríos. Tuvimos la posibilidad de visitar Gualeguay el mes pasado, con la radio justicialista, y hemos conocido diferentes obras estratégicas que se han llevado a cabo en lugares de que no había obras en años. Sí, hay lugares que nunca tuvieron una obra del Plano Nacional, y te digo, un pueblo acá del norte entrerriano que dice, no puedo creer que esto me lo está haciendo Nación, decía. Sí, ¿no? Sí, y esa impronta también federal que ha puesto, digamos, foco Enrique cuando ha estado en el Enosa, y que hoy podemos estar viendo los frutos en nuestra ciudad, en la provincia y en otros lugares de la nación. Así que bueno, obviamente está como precandidato para gobernador, y en ese sentido seguiremos trabajando por parte del equipo, obviamente, en todo lo que nos conmueve, digamos, en lo que nos compete para poder seguir trabajando de acá hasta el fin de la gestión, y obviamente esperemos que sea lo mejor posible. La última, antes de despedirte. Bueno, ¿cómo se nos pasó la hora charlando? Bueno, pero veníamos palo y palo. Sí, hablo mucho. Buenísima la charla. Háblame de tu equipo. Obviamente vos la cabeza de un equipo, pero tuviste una particularidad que a mí siempre me gusta destacar. Siempre hablaste de nosotros, en plural. Sí. Nunca viste que está el que yo, porque yo, bueno, vos en tu caso bien, porque lo hiciste en plural. Háblame del equipo del área joven, ¿no? Porque está bueno destacar quiénes te acompañan, quiénes te bancan cuando Sabrina viene media cascarrabia. El equipo juega un rol importante, ¿no? Sí, obviamente es fundamental para trabajar en el día a día y para poder gestionar, porque sabemos que una sola y no podemos hacer mucho, que creemos en la construcción colectiva. Entonces es fundamental en este caso mi equipo, que está compuesto por mujeres, a quienes les mando un saludo, y que nada, son fundamentales para el día a día. Obviamente vamos a estar ampliando también el equipo para poder generar más voces, diferentes propuestas, y obviamente con esto, que es complejo estar en el día a día, en la gestión y demás, pero se hace todo mucho más fácil cuando el trabajo es en equipo. Por ahí siempre repito, trabajo en equipo, pero obviamente siempre he jugado deportes de equipo y es fundamental. Seguro. Saber a veces delegar, porque en la intensidad de una gestión siempre es importante. Un gustazo, Sabrina, la verdad que me encantó tenerte, me encantó la charla. Esperemos repetirla. Sí, se van a poner intensa la jornada de lo que viene. O sea que esperemos tenerla, porque para mí es un área clave, ¿no? Sí. Pensando en proyectar a Argentina, ¿no? A futuro, los jóvenes van a jugar un papel importante, ¿eh? Gracias, Sabrina. Bueno, muchas gracias a vos, a toda la producción y a Mariana por la invitación. Ahí está. Pablo.